haciendo las otras cosas que se consideran necesarias en el sistema de salud o que se deben hacer por protocolo. Sí, hay cosas que uno puede tomar conciencia y puede pedir. Por ejemplo, sí, ¿no? Decís, bueno, yo no quiero que le metan, que el primer impacto que tenga del mundo sea unos guantes de látex. Unos guantes de látex y una vacuna. Sí. ¿No? Sí, sí. Uno puede generar. Una cosa que a mí por lo pronto me sucedió, ¿no? Sí. Yo tuve dos cesáreas, ¿no? Y estás en un estado de vulnerabilidad absoluta, ¿no? Sí. Y muchas veces las enfermeras que tienen, viste, como bueno, la experiencia de campo lenta. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, con mi bebé, que se prendió un poquito la teta al principio y después se durmió. Claro, aparte tendría la anestesia de toda la cosa, ¿no? Sí. Y yo sentía que estaba todo bien, ¿no? Es que. Y venía la enfermera y dijo, pero ¿qué? ¿Todavía no se despertó ese chico? ¡Se puede morir de hambre! ¡Le tenés que dar la mamadera! No, claro. Y yo, viste, o sea, en ese momento, yo sé que la naturaleza va por otro lado, pero no tenés la fuerza para imponerte frente al otro que te dice, salí, nena, que yo sé acá cómo es la cosa, vos sos una madre primeriza, este es tu bebé, pero bueno. Totalmente, es un momento de tanta vulnerabilidad que en definitiva nos dejamos entorpecer por el entorno, que muchas veces eso no es humanizado ni respetuoso de eso, la respetuoso mujer. Decir, a ver, obviamente que hay cosas que uno no sabe que pueden correr riesgos. Si yo me decís, che, se pasó durmiendo 3 días seguidos, obviamente algo está pasando, pero era como... No. Pero el recién nacido nace con reservas de glucosa de la madre, nace con reservas de glucógeno. Imagínate que yo mandé, vayan a comprarme una mamadera, vayan a comprarme la leche. Que después no le di porque se despertó y se prendió la teta y nunca más se soltó. O sea, no era el problema. Pero digo, ¿cuántas de esas cosas? O me pasó con mi primera nena, que era, no sé, en un momento la dejé sin el gorrito. No, se puede morir de frío porque no regulan la temperatura. Y ahí yo, chau, pobre piba, le cae la vida diciendo, abrigate, porque te... O sea, uno no sabe, pero está muy vulnerable en ese momento a cualquier cosa que te digan, ¿no? Totalmente. No es tan fácil... Yo sé que hay mujeres que la tienen muy clara y que en ese momento mismo, aunque estén vulnerables, saben plantarse y decir... No, este es mi hijo, yo sé lo que es natural para mí, o de tal manera. Pero bueno, no es la mayoría. A mí, no, por más que no lo tenés sepa... por qué estar... O sea, el tema es que, digamos, del otro lado, no es que vos tenés que estar, o sea, preparada para eso. O sea, vos tenés que estar preparada en otros aspectos, pero no para enfrentar la violencia obstetricia. Tal cual. Sí. Tal cual, no. O defendiéndote, o se supone que eso como... Y ojo, y no es desde la mala intención, porque las enfermeras, o sea, no es que son malas. Pero a veces, en esa susceptibilidad, en esa vulnerabilidad que uno tiene, te plantean, o sea, viste, te parecen brujas. Sí. Porque esa, se va a morir de hambre. Y vos estás así, de pleno puerperio, recién nacido, ¿entendés? Y me decís, ay, voy a matar a mi hijo. Sí, totalmente. ¿Viste? Claro. Y aparte siempre yo... pienso que subestimamos a los recién nacidos, ¿no? Como siempre, subestimamos al cuerpo que en realidad es sabio y los recién nacidos nacen con toda una grasa parda atrás y al nivel del esternón también, que los permite regular esa temperatura que, como el centro del hipotálamo de la cabeza todavía está inmaduro, pero esa grasa los protege del frío y calor, de un aislante con el que nacen extra, digamos. Entonces nada es tan así tampoco, ¿viste? Es como que todo lo tomamos como si fuera una extrema fragilidad que hay que cuidar, proteger de todo, que tiene que fíjate si respira, y en realidad ya también nacemos con todo un sistema casi formado que se termina de formar durante los 2 primeros años, sobre todo el nervioso, pero que estamos relativamente fuertes y preparados para eso, para venir al mundo, ¿no? Claro, la confianza en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza. O el criterio de tener que dominarla, me parece que ahí hay como paradigmas y ejes. Ahí está el límite, ese borde que se pasa y sobrepasa. Sí. Y por ahí es importante para mí que gran parte de la población no se cuestiona, digamos, sobre el modo de parir, sobre cómo deberían ser tratadas o en realidad eso, que no son pacientes, no están padeciendo una enfermedad, sino que son personas sanas que están viviendo un proceso fisiológico normal, natural, de embarazo y parto, es natural, entonces que eso, cómo ser protagonista de esa historia, ¿no? Y también por falta de eso, de que uno tiende a entregarse en las manos del médico o gran parte de la población, cuando en realidad ni siquiera sabe bien por qué, ni sabe qué le van a hacer, ni sabe por qué está yendo una cesárea. Cada vez son más los criterios por los que se considera, bueno, por las dudas cesárea, y por ahí es, en la minoría de los casos debería ser, ¿no? Bueno, debería... Capilla tiene un alto índice de cesárea. Sí, y Argentina en general tiene. Mira. Y está aumentando ese índice, que es lo alarmante, porque en realidad la mayoría de los partos debieran ser naturales, o sea, 2% quizás tenga indicación de cesárea. Ay, pero... acá, yo no sé las estadísticas, pero más de la mitad de los casos son mandados a cesárea. Acá por un tema de que... sí, como no hay terapia neonatal, entonces no hay una se neonatal, considera cualquier que hay que complicación, disminuir riesgos. Claro. Sí. Y también esta cuestión que te digo de los tiempos y de los médicos y de poder decidir, bueno, va a ser ahora, no te tengo que esperar. Yo ya pongo hora, día, tengo el quirófano. ¿Y listo? La diferencia de valor entre lo que gana un médico con un parto que con una cesárea, ¿no? También es un punto que... Sí. Bueno, en general no se toma, entre comillas, esa conducta en base a eso nunca. Pero bueno, sucede. Puede pasar. Puede pasar. Es tan básico como mirar la diferencia que hay en el sistema de salud privado, de cómo, o sea, totalmente. Estoy segura que estadísticamente debe aumentar la cantidad de cesáreas, porque viviendo en Buenos Aires, donde el sistema de salud privado es como todo lo que es clase media, es como tenés que tener prepaga y te tenés que hacer hasta el último estudio de lo que se te ocurra, poniéndote en riesgo y poniendo en riesgo al bebé, incluso, en muchos casos. Donde el nivel de paranoia que hay y te mandan a hacer una cesárea por cualquier cosa, cesáreas que además están programadas de lunes a viernes, o sea, siempre en pos de la comodidad, esto mismo, ¿no? Pero además toda una cultura del miedo con respecto a la maternidad. Eso, porque es la forma de dominar. Sí. ¿No? O sea, yo te tengo, o sea, estás en un estado de vulnerabilidad. Por ahí no tenemos este concepto de autogestión de la salud, que gracias a Dios, hay un avance en eso, hay un empoderamiento también de la mujer en cuanto a sus ciclos, ¿no? Vamos al ciclo menstrual es como, ay, no, de eso no se habla. Y es, ¿no? Como, bueno, hay un movimiento de ginecología natural, de reconocernos en los ciclos, bueno. O mismo esto que me decía Camila, que por ahí todos tomamos anticonceptivos a rolete en algún momento de la vida y sin decir, bueno, a ver, ¿pero qué son estos? Son anovulatorios, o sea, están permitiendo que no se desarrolle el ciclo menstrual, no haber ovulación, tampoco hay menstruación. Sí. En realidad la sangre que uno pierde cuando está tomando anticonceptivos es un proceso de que uno está alimentando con estrógenos al útero durante 21 días, 22, depende porque algunos varían, o hasta 24, 26 días, y de repente deja de tomar la pastilla, se deja de alimentar esa capa de endometrio y se pierde en forma de menstruación, ¿no? Esa misma capa. Entonces no hay un proceso de menstruación ni ovulación. Una no menstrua cuando está tomando anticonceptivos. Y eso, o sea, las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Consecuencias que trae de estar, al estar ingiriendo estrógenos exógenos, uno deja, es como que se achanchan los ovarios y dejan de producir los propios estrógenos endógenos. Sí. Entonces después cuesta mucho regularizar de nuevo el ciclo para ser capaz el organismo de solventar lo que es un embarazo, ¿no? Es como que es toda una carga hormonal enorme que tiene que estar regularizado el ciclo en el momento en el que uno decide embarazarse. Y para eso es lo ideal, es dejar de tomar anticonceptivos por lo menos un año previo que... En general esto no sucede porque muchas veces dejas de tomar un mes y te quedas embarazada. Claro. ¿Qué cosa, pero, ¿no? Esto de tomar conciencia de que culturalmente hay un montón de cosas que no tenemos ni idea de ni de los efectos secundarios ni de los efectos que tiene al tomarlo prolongadamente. Sí. ¿No? Porque sí. Una, qué sé yo. Y obviamente, digamos, vamos a seguir estando a favor de la anticoncepción, no es que no. Pero, digamos, existen un montón de métodos distintos. Y la realidad es que el problema para mí está no en consumirlos, sino en consumirlos sin tener la menor idea de lo que estás tomando. ¿No? Eso, o sea, es como totalmente. Todo lo que no te dicen. O sea, como... Sí, y que a lo mejor, ¿entendés? Esto, no sé, podés contrarrestarlo con algún yuyo, con alguna otra cosa que puedas tomar, los efectos secundarios que pueden traer, ¿no? Sí. Esto, como... la posibilidad de informarnos. De informarnos. No, sí. nos genera más poder sobre nuestra propia gestión de salud. Sí, y por eso el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto es antes que anticonceptivos es educación sexual. Porque es esto, primero es antes de consumir anticonceptivos, saber de qué estoy consumiendo. ¿De qué se trata? O sea, ¿cuáles son las distintas formas que hay para cuidarse? O sea, como además del hecho de que Claro, embarazo, solamente ¿no? proviene el embarazo. Y en realidad hay enfermedades de por vida, de transmisión sexual y todo, que en realidad es importante, sobre todo en un momento que quizás muchas veces estás con muchas parejas sexuales o muchas veces también estás, o sea, en una etapa de la vida que quizás eso, no estás con una pareja estable, estás, y es importante cuidarte de las enfermedades de transmisión sexual, que por ahí son para toda la vida. Está bien que un hijo también, pero es como la, a veces es la consecuencia menor de todo lo que uno se puede agarrar al no cuidarse adecuadamente o como uno se quisiera cuidar, porque muchas veces también está en eso, trabajar mucho, digamos, el tema de que la pareja en sí, ambos dos tienen que hablar sobre estas cosas. Es importante que en la pareja se hable sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre los embarazos no deseados, que se hable sobre los métodos de cuidarse, de que, porque por ahí en ese momento vos ya no podés hablar ni decidir nada. Por eso son cosas que en general se tienen que sacar a la luz, ¿no? Como muchas cosas, o sea, la mujer tener el coraje de hablarlas y el hombre tener la Sí, el problema es que, digamos, todo el sistema es patriarcal y está armado para que las que nos tengamos que cuidar siempre somos nosotras. Es esto, también, que consumas anticonceptivos, que no tenés la menor idea de lo que te están haciendo, que tienen un montón de contraindicaciones, cuando en realidad, digamos, o sea, es eso, siempre la mirada está puesta sobre nosotros, cuando el hombre también se puede cuidar de otras formas que son muchísimo menos nocivas. Sí, el foco siempre está en eso y no se habla. Bueno, no se hablaba, yo creo que se está empezando a hablar de la vasectomía, de no como de distintas cuestiones que no tienen solamente, o sea, la salud reproductiva no está a cargo solamente de la mujer. Sí. Por lo menos hoy en día hay todo un sector de la sociedad que lo está poniendo en debate, por lo menos. Sí. Bueno, eso está bueno, eso está bueno, pero también, no sé, como volvemos al punto de no caer en el miedo como método de control. No, porque está bueno, sí, hay que cuidarse, pero hay muchas campañas que son de te meto miedo para que no es te doy la posibilidad de informarte, de que conozcas por qué, para qué, cómo, sino es cuco, malo, cuídate o te morís, ¿viste? Sí, como una cosa así que me parece que es contraproducente, porque también tenemos como una cuota de rebeldía nata a lo que nos dicen. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces es como, bueno, encontrar, sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Que están iniciando por ahí su vida sexual. Sí, y bueno, como sin el que no sea con un miedo, ¿no? Sí, que no sea con miedo. Nosotras, o sea, y sobre todo también por eso, porque informándose uno se saca muchos miedos. O sea, vos sabés también que eso, que capaz en un momento de mayor vulnerabilidad de contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual es cuando estás menstruando. Entonces tratar de, bueno, que en esos días que tampoco fisiológicamente te darían ganas, tratar de no tener relaciones sexuales, como cosas así por ahí muy puntuales y básicas, pero que no se saben. Claro. Entonces por ahí empezar a eso, a tener más conocimiento, a querer informarse y a eso, a dar charlas de educación sexual, a abrir espacios, que el hospital tenga un espacio donde una pueda informarse y donde también haya contención emocional, me parece genial porque se abre a gran parte de la comunidad que por ahí ni siquiera se lo cuestiona. Entonces me parece eso, importante por ahí decir, bueno, a ver, ¿qué métodos hay? ¿Qué posibilidades existen? También abrir eso, la puerta a las plantas, a lo natural, a también regularizar el ciclo, a cómo evitar enfermedades de transmisión sexual, los óvulos de aloe vera, que también son... O sea, hay un montón de métodos y cosas que hacen a la salud sexual de cada una que nos tenemos que empoderar simplemente de... Está bueno, y está sucediendo también, ¿no? Hay yo cada vez veo más la ginecología natural, de comprender. Aparte eso, nosotros venimos como sesgados en la comprensión de nuestro propio ciclo, ¿no? Está visto como algo impuro, malo, y decís, pero es totalmente natural y además es un momento de poder. Sí, ¿no? Hay tribus en donde esos coágulos de la sangre de menstruación son medicina alta y poderosa, y nosotros es como, ay, no, viste, como que algo que no queremos ni ver, ¿no? Como parte de ese empoderamiento es reconocer los ciclos, hablar de esto, de que no es algo tremendo, trágico, es algo natural que nos permite tomar otro poder que hasta ahora está adormecido, que tiene que ver con los ciclos, con la luna, con las emociones, ¿no? Como gestionar eso también. Totalmente. ¿No? Y cambiar también eso, ¿no? La forma de llegar al mundo, porque eso hace a la forma en que nos vamos a relacionar con la vida. O sea, si el mundo nos recibe con un abrazo, con calor, con la madre, con el amor, Es distinto a que si nos reciben en un ambiente inhóspito, hostil, que nos pinchan de frío. Entonces es eso, cambiar la forma de llegar al mundo es también predisponernos a una forma distinta de encarar el mundo. Si lo vemos como un lugar amistoso que nos acobija o si lo vemos como un lugar hostil que tenemos que enfrentarnos y combatir, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? Es la forma de encarar la vida. Esos primeros mensajes que le damos a ese niño, sí, ¿no? Lo abofeteamos para que llore, lo sacudimos, lo limpiamos, ¿no? Totalmente. Como los conceptos que, bueno, que también están cambiando. Sí. Así que celebramos que haya más conciencia, que haya una ley que respalde el parto, sí, respetado. Y que, bueno, sí, que en Capilla se esté dando lugar a que haya una sala, sí, para eso, sí, ¿no? Sí. Porque, bueno, sabemos que hay agrupaciones que están trabajando sobre esa conciencia, sí, pisando los talones para que la salud pública incorpore, sí, ¿no? Esta nueva modalidad, que es ley, pero que, bueno, sabemos, sí, cómo hay resistencia, ¿no? Y viejos esquemas y viejos, sí, patrones, y muchas veces tienen que ver con el médico hombre, sí, ¿no? Que no, sí, es, sí, como que... que le cuesta esa empatía de comprender ese tránsito que está generando la mujer, sí, ¿no? Y que en general la medicina siempre se encaró y como históricamente por hombres y desde la mirada eso, patriarcal, ¿no? Como desde la mirada del hombre que está estudiando la mujer, desde hasta no se entiende muy bien qué es todo el aparato genital de la mujer, qué son los ciclos, qué es. O sea, nunca se le dio una importancia más allá de una mirada así empírica, muy de estructural, ¿no? Entonces es como que empezar a eso, a nosotras mismas reconocer, darnos cuenta por qué cambiamos cíclicamente a lo largo de todo el ciclo menstrual, porque a veces estamos que no nos pueden decir nada, otras veces más empoderadas y con ganas de hacer cosas, y que todo eso también eso depende de todo el ciclo y de cómo nos le vamos sacando provecho y también a cada parte del ciclo, también conociéndonos más, ¿no? Como, y también lo que para mí está buenísimo es que se están abriendo las puertas de estos espacios, así como Casa Taikuma, donde hay círculos de mujeres, círculos de crianza, donde cualquier mujer de la comunidad se puede acercar y también empezar a eso, a compartir experiencias, a informarse, a y sobre todo a eso, entre reunirnos las mujeres para empezar a tomar una postura frente a una sociedad que sigue siendo patriarcal, ¿no? Sí, bueno, pero que de a poco va teniendo que hacer lugar a estas nuevas y ancestrales maneras de vincularnos, ¿no? Sí, y también tiene que ver con lo que venimos hablando, que muchas veces el necesitar ser escuchados en lo, sí, que sea que nos esté sucediendo, sí, cuando logramos que alguien nos escuche ya hay una carga, sí, que se aliviana, ¿no? Sí, entonces totalmente. Después, bueno, a lo mejor sostenés, hay ciertos síntomas que atender, pero, sí, hay todo un nerviosismo, una sensación de falta de contención, que ya eso se relaja, y eso me parece que es como el principio de poder encarar la curación de lo que sea, sí, ¿no? Estamos, sí, como, me parece que estamos en una sociedad que necesita mucho ser escuchado, ¿no? Sí. Todos estamos necesitando ser escuchados de una manera, sí, o de otra, sí, y generar esos espacios de escucha, de bueno, sí, y en este caso, por ejemplo, los círculos de mujeres, de crianza, tiene que ver con saberse que uno no está solo, que hay problemáticas, sí, que no, sí, son solo tuyas, ¿no? Sí. Y que en ese compartir también hay un alivianar esa carga. Totalmente. ¿No? Así que, sí, bueno, celebramos que estemos en un lugar en donde haya apertura a esas, sí, cosas, que y a partir de esos círculos y demás se va generando como la presión a la institución a que, sí, le dé cabida, sí, ¿no? Porque, bueno, me consta que han habido directores de hospitales muy resistidores, sí, a la ley, ni siquiera, bueno, ¿no? Sí, a la, sí, ley. Totalmente. Bueno, que encontrar un espacio de mayor apertura y que se pueda generar la sala con elementos para, sí, ese parto respetado me parece algo importante. Sí, para mí es un paso grande que se está dando, la verdad que sí. Y también eso, ver por qué, o sea, por qué nos enfermamos, ¿no? Y de qué, por qué tanto cáncer de mama, tanto cáncer de cuello de útero, qué es lo que está pasando con todo nuestro sistema genital y reproductor, que cómo lo estamos maltratando, porque en general, ¿qué es el cáncer? O sea, una célula recibe agresión o un estímulo tóxico durante una cantidad de años, sí, pero tienen que ser varios años, 10 a 15 años, y esa célula de repente muta y empieza a hacer lo que quiere, a reproducirse inacabadamente y a un ritmo vertiginoso, ¿no? Pero bueno, esa célula viene siendo agredida. Y bueno, pero por ejemplo, probar que hay restos de glifosato en las toallitas femeninas, en los tampones y demás, eso debe ser una agresión continua, que uno ni sabe. Sí, que uno ni sabe. También el uso de desodorante, ¿no? Sobre todo del antitranspirante. Sí, yo lo escuché. O sea, que no te deje eliminar... Hay trabajos científicos también que probaron que al no dejar eliminar toxinas, justamente los ganglios axilares, por donde drena cualquier proceso que hubiera en la mama, al quedarse todas las toxinas acumuladas y no poder salir ni de la mama ni de la axila, se produce toda una agresión tóxica, porque son toxinas que se quedan en el cuerpo y que no pueden salir. Entonces también eso es una agresión crónica que a la larga te lleva también a eso. Sí, y la mayoría de los desodorantes que hoy vemos en las góndolas son antitranspirantes. Es muy difícil encontrar un desodorante que no sea antitranspirante, que no sea natural. Sí. Porque dentro de los naturales hay, pero de los desodorantes comerciales, encontrar uno que sea desodorante y que no sea antitranspirante, yo por lo menos he buscado y no he encontrado. No, tenés esos tipo perfumes, pero no tenés, o sea, ya cambió, son todos hasta para hombres también, sí. ¿No? Y esto es importante saber, que hay funciones que no podemos taponear. Sí, eso, tal cual. O sea, eso nos genera perjuicio, claramente, hay un proceso natural que estamos, pero volvemos al punto, ¿no? Es... el acompañar y comprender la naturaleza o controlarla. Sí, ¿no? Ay, no, olor feo, ¿viste? No pienso en que tengo que comer mejor, ¿no? En que por qué tengo sudor feo, sino es tapemos. Sí, perfumemos, tapemos, escondamos bajo la alfombra y después, bueno, después vemos. Totalmente. ¿No? Cuando hay también es un montón de hierbas depurativas, infusiones que uno puede tomar, que también eso te ayudan a limpiar, eliminar toxinas, que en realidad es algo una función muy importante del cuerpo, que como vos decís, la estamos tapando todo el tiempo, de una forma o de otra, la estamos tapando, o sea, desde, bueno... tratamos de no eliminar gases, de contenerlos. Sí, nos hace una muy función, mal. Claro, es una función que es necesario eliminar, de no eliminar el esputo, porque no, ¿cómo vas a escupir? Y en realidad hay que eliminar, el cuerpo está depurando todo el tiempo. Si vos no lo dejás depurar por lo digestivo, elimina por el pulmón. No lo dejás por el pulmón, por la piel. Y así es como que el cuerpo, si vos le vas taponando, busca otros espacios. Sí. De alguna forma busca eliminar las toxinas. Cuando vos lo tapás por todos lados, bueno, ahí quedan adentro las toxinas y termina apareciendo algo o pudriéndose algo, ¿no? Sí, sí, tenemos como mucha... nos cuesta... nos cuesta. Aceptar esa función natural de sacar la caca afuera. Socialmente, claro. Socialmente es como algo que está mal visto o que es parte para mí también todo del mismo sistema de que, bueno, busca eso, lo lindo por fuera y no importa cómo está por dentro, digamos. Claro, que, sostener, que, o sea, el patrón de belleza o de algo establecido y, bueno, no importa a costa de qué, ¿no? Importa a costa lo de mismo qué. Las chicas... los implantes de prótesis mamarias que también generan una reacción a cuerpo extraño que a la larga también te pasa factura. Está bien que es importante para la autoestima de la persona, yo entiendo, pero que estén informadas de lo que produce. Claro. O sea, todo es válido, siempre y cuando uno sea consciente de lo que está eligiendo. Claro, ¿no? Y muchas veces no lo sabemos porque, bueno, viste, es como la publicidad te muestra la parte linda y la letrita chiquita esa que te dice... Eso es lo que, bueno, no sabes. Sí. Y estamos como acostumbrados a minimizar eso y, bueno, no importa, ¿no? Por la cuestión... Y como vos decís, también la naturaleza es sabia y todo lo que está en el cuerpo es por algo. Mismo el pelo, o sea, que tanto... también lo agredimos, lo teñimos, lo cortamos, y en realidad tiene una función, y por el pelo también, cuando se eriza o cuando se ponen los pelos así por la humedad y todo, también es una forma de captar energía, ¿no? Como que hay toda una fisión, o sea, por ejemplo, si vos pones un nervio del sistema nervioso central y pones un pelo, tiene una estructura muy parecida, de la vaina, o sea, algunos piensan que son como prolongaciones extracranianas del sistema nervioso central. Mira. Que también uno puede utilizarlo como un órgano a su favor, ¿no? Como son todos los órganos del cuerpo. Entonces, como que eso, empezar a tomar conciencia de que nada está ahí porque sí. Claro. Sí. Y de que todo tiene una función que mostrarnos y de que los cánceres más frecuentes, o sea, el cáncer de colon está asociado a la alimentación. Que tenemos una frecuencia muy alta de cáncer de colon en ambos sexos y, bueno, que está asociado al consumo de carne roja y a un montón de porquerías de que comemos. Químicos, conservantes. Químicos, conservantes. Y, bueno, pero mismo en Japón, que quizás haya también todos estos químicos y todo, que consumen más pescado que carne, hay muchísima menos incidencia de cáncer de colon, casi que no hay. Mira. Entonces también hay como muchas cosas que están asociadas a eso, a la alimentación, El otro cáncer, el de pulmón, está asociado no solamente al cigarrillo y al tabaco, que es el principal factor, sino también a toda la contaminación ambiental que hay, al monóxido de carbono, claro, a los autos, a la cantidad de autos que hay, a las fábricas. Y entonces es como que todos, para mí, los más frecuentes, las cosas más frecuentes en una sociedad tienen una explicación, que son hábitos de vida, ¿no? O sea que la mayoría de las cosas uno las podría cambiar teniendo hábitos de vida saludable, o por lo menos haciendo... las enfermedades cardiovasculares, los cánceres más frecuentes, todo se podría cambiar con hábitos de vida saludables, digamos. Bueno, vamos a por los hábitos de vida saludables. Si nos ven olorosos y escupiendo por ahí, estamos siendo naturales, no nos interrumpan. Tampoco cuestión de andar molestando a los demás, uno tiene espacios para hacerlo, ¿no? Sí. No es cuestión. Pero sí, valoremos que hay procesos naturales, aprendamos a acompañarlos, que muchas veces no nos pasa. Y también estamos en una sociedad, por ejemplo, ¿no? Te decís, me agarró una fiebre o me agarró, ¿no? Sabés que el cuerpo te está pidiendo que descanses, que proceses, pero muchas veces no tenés ese espacio porque tenés hijos, porque tenés que seguir trabajando, porque tenés... Entonces así también vamos tapando y vamos acomodando y bueno, dame la pastillita que me haga sentir bien ahora porque tengo que seguir. Sí. Y eso me parece que nos va generando ruido porque muchas veces no nos damos ese espacio para procesar naturalmente y volvemos a lo del parto respetado. Es una cuestión de tiempos institucionales o sociales. O sociales, ¿no? Que tenemos que aprender a recuperar en nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, tengo fiebre, necesito procesar, necesito acostarme y bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero mi cuerpo me está hablando. Pero muchas veces nos pasa eso, que vamos... Y a veces tenemos como cierto changüí de decir, bueno... la zafé ahora, sé que hay una alarma, ¿viste? Como cuando te suena la alarma en el auto, que decís, che, mirá, acá hay algo que está medio roto, todavía zafás, pero bueno, ando hasta que no se rompa del todo. Y muchas veces buscamos eso, no sé si a ustedes les pasa como el mecanismo de decir, bueno, cuando necesito parar es me rompo todo, ¿entendés? Sí. Como sé que, me estoy comiendo esa fritura y me dolía el hígado y sé que después voy a reventar. Pero bueno, es como la parte instintiva de buscar un límite. Sí, bueno, pero en algún momento por lo menos paro, aunque sea reventando, pero tengo que parar. Y a mí me gusta mucho esa metáfora que decías, bueno, de la lucecita en el auto, ¿no? Por ahí, o sea, cuando se nos prende la luz de que falta nafta, ¿no? Y es como la fiebre que te avisa. Se te prende, es un síntoma que te está avisando. Hay algo que está pasando. Y nosotros tendemos a suprimir el síntoma, decir, bueno, bajás la fiebre. Y es como querer decir, bueno, rompo la lucecita del auto de la nafta y sigo andando. Pero en realidad no tenés nafta. Claro. Y en realidad hay algo que tenés que resolver y no te sirve de nada romper la lucecita. Sí. Porque la fiebre es simplemente algo que te está avisando que algo está pasando, ¿no? Sí. Entonces, bueno... El tanque está vacío, no podés seguir andando. Sí, hay algo ahí que resolver. Acá nos mandan un mensaje y dice, las diferentes toxinas de la vida cotidiana acidifican el organismo. Hay que alcalinizarse con aire ionizado y alimentos naturales crudos como limón o espinaca. La salud es el equilibrio entre la intoxicación y la purificación del organismo. Las primeras señales de acidificación se dan en el pelo, los dientes y la piel. Mirá qué bueno. ¿No? Somos una sociedad ácida. Sí. O sea, la mayoría de las cosas que ingerimos se transforman en ácido y eso, estamos totalmente acidificados en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en todo, y se nota. Somos la expresión de una sociedad ácida. Somos agrios. Somos bien agrios, ¿no? Entonces, bueno, está bueno aprender a alcalinizarnos y de qué se trata, ¿no? Y cómo, y cómo gestionar también esa alimentación que nos cuesta porque también son convenciones sociales. No, muchas de estas cosas tienen que ver con eso. Sí, bueno, ponele, vos emprendés la dieta que sabe que te transforma, todo bien. Y tenés que dejar de ir a comer con gente muchas veces, o te tenés que ir llevando la viandita para todos lados, o por ahí te tenés que... A veces también tiene que ver con una cuestión económica, decís, bueno, me tengo que hacer una comida para mí y una comida para los otros porque los otros no comen la comida que yo quiero. ¿Viste? Pero... Todo es cuestión de empezar a aprender a gestionarnos los espacios necesarios para volver a un pulso natural. Totalmente. ¿No? Sí. Que, bueno, frente a una tendencia cada vez más acelerada, más, ¿no? Para un lado, también hay, ¿no? Como el movimiento de ir todo lento, ¿no? De aprender. Eso, el elogio de la lentitud, a respetar los ritmos naturales, a empezar a caminar en vez de andar en auto, o sea, cosas que nos vuelvan al ritmo natural del ser humano, ¿no? Que de por sí que es más pausado de todo lo que nos toca vivir, digamos. Sí, bueno, a aprender a desacelerarnos, a volver a ponernos en el carril de lo natural y bueno, y a bancarnos que a veces eso no va a favor de la corriente. Sí. Y bueno, ir encontrando esos espacios que nos permitan reflexionar, sí, ¿no? Así totalmente. Que gracias, gracias, no, gracias. Gracias. Y gracias bueno, saben que todos los martes tenemos la columna con la doctora Lucía Saavedra. Nos pueden pasar sus consultas, sus inquietudes y nosotros los martes las compartimos. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Les parece sí, muy bien? Sí, bueno. Buena idea. Bueno, muchas gracias, Renata. Gracias, Lucía. Bueno. No, nos vemos el próximo martes. Nos vemos entonces. El próximo hasta martes. Luego. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberado. ¡Au! No le debo nada a Intel. Me cuido la nariz. Teléfono. El silencio termina mañana. Me voy. Viviendo aquí en este mundo abandonado. ¿Te alcanza la renta? No. ¿A quién?